Estamos aquí para reconocer que Dios es grande, que Dios es muy bueno, que Dios es generoso. Él quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos en cada paso de nuestra vida, en cada decisión. Digámosle con todo nuestro corazón que nosotros también queremos estar con Él. Dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos llene con su Espíritu. Ven y lléname. Ven y lléname. Yeah.